Cuadernos de bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Un saludo a todos los que estáis ahí al otro lado escuchando mi voz en estos momentos. Seáis bienvenidos a una nueva tertulia de Cuadernos de Bitácora. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la genética. Vamos a hacer un programa un poco diferente a lo que estamos haciendo últimamente. Y para ello contamos, entre otros contertulios, con nuestro compañero Ramón Dávila. Muy buenas, Ramón. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, este es tu tema. Sí. Por antonomasia, esto ya es una cosa que tú controlas. De hecho, estás haciendo una tesis al respecto. Pero me gustaría que nos dieras una breve sinopsis de qué va a ir la tertulia. Pues, a ver, es difícil dar una sinopsis porque vamos a ver, hay que confesar que vamos a improvisar un poco porque la genética es muy amplia. Y entonces, pues yo creo que vamos a hablar en general de todas las cosas que hayamos oído o que nos suenen, porque al final hay muchas noticias que tienen que ver con temas de genética, pues desde la genética del cáncer a la genética, pues cuestiones evolutivas. Hay un montón de información que está en los medios y que muchas veces pues no manejamos demasiado bien. Entonces, pues bueno, vamos a intentar a ver si podemos aclarar algunos conceptos que a veces por no preguntar se quedan un poco en el aire. Pues en esta tertulia nos acompañan a la izquierda de la pantalla de mi ordenador el incombustible Paco Máñez. Muy buenas, Paco. Hola, buenas noches. Aquí estoy, pero para preguntar, ¿eh? Porque el tema lo domina Ramón. Yo creo que estamos todos aquí para preguntar. Y a su lado también está nuestra dama oscura, Sara Hernández. Muy buenas, Sara. Hola, buenas noches. Para preguntar y para más que nada escuchar. Bueno, pues Ramón, te quedas solo, o sea que todos contra ti. Bueno, vamos a empezar por el principio. A ver, genética, pasado, presente, futuro, ¿qué son los genes, el ADN, genotipo, fenotipo, genética humana? ¿De qué estamos hablando? Vale, pues hombre, yo creo que más o menos todos hemos escuchado un poco todos esos términos, ¿no?, que acabamos de decir. La gente que haya pasado por la ESO, por el bachillerato incluso, pues le tienen que sonar, ¿no?, aunque ya se les hayan olvidado un poco. Pero bueno, pues básicamente estamos hablando de la molécula de la herencia. Estamos hablando de la herencia genética. Entonces, en realidad la genética como tal empieza con la propia historia humana. Porque, a ver, todos nos damos cuenta de que los hijos se parecen a los padres. Esa es una primera evidencia ya de que hay algo que se transmite de generación en generación y además que hace que nosotros seamos la especie humana. Y que un árbol sea un árbol y que una planta sea una planta. Entonces, la genética es el estudio de la herencia. Entonces, la herencia comenzó en realidad con la propia observación de la naturaleza y también pues un poco con la agricultura y la ganadería, ¿no? Porque al final la agricultura y la ganadería no es nada más que coger a ciertos animales, ciertas plantas, irlas cruzando entre sí. Es decir, pues si tú quieres, por ejemplo, pues una vaca que dé más leche, pues coges a las vacas que dan más leche y son las que dejas para que se crucen. Y entonces vas seleccionando caracteres. Todo esto es una especie como de genética, en el fondo, intuitiva. Es una genética como de primera generación, que es la genética que dura pues eso, pues toda la historia de la humanidad y la historia de la agricultura, la ganadería, etcétera. Pero la genética ya propiamente, con lo que nosotros conocemos como genética, es una ciencia bastante nueva, es muy reciente en realidad, porque es la historia del siglo XX en el fondo. Y entonces tiene pues unos poquitos más de 100 años, no tiene mucho más. Todos sabemos, pues bueno, que empieza con Mendel, empieza a estudiar los guisantes, empieza a seleccionar características. Un poco lo que empieza a hacer es lo que se ha hecho siempre, que es seleccionar características de los distintos de las distintas cepas de guisante. Y es lo que se ha venido haciendo de toda la vida. Lo único que pasa es que él controla estos cruces, entonces va haciendo las primeras leyes de la herencia. Hay que tener en cuenta que Mendel no sabe nada de ADN, es decir, él cuando habla de caracteres, de elementos que transmiten la herencia, él no sabe cuál es la base bioquímica, no sabe cuál es realmente qué es lo que hay dentro de la célula. De hecho, cuando él empieza con su idea de la herencia, también se está fraguando a la vez la teoría celular, ¿no? Es decir, va todo un poco a la vez. Entonces, él trabaja pues simplemente con lo que es características de las plantas. Luego ya, pues bueno, durante un tiempo las leyes de Mendel pasan un poco más desapercibidas, luego se redescubren en 1900, aquí todavía no tenemos claro dónde está la base de esa herencia, cuáles son esos caracteres. A la vez se ha estado también un poco elaborando la teoría evolutiva, pues con Darwin, pues lo mismo, ¿no? Darwin establece su modelo de la selección natural y tampoco sabe qué es el ADN, tampoco sabe qué es lo que son las, cómo se pueden transmitir estas características heredables, tampoco lo sabe. Entonces va todo un poquito a la vez. Y bueno, ya pero estamos esto es el, perdona, Ramón, pero esto es el comienzo, ¿no? ¿Sí? Si no hubiéramos comenzado por esto, a lo mejor lo otro hubiéramos llegado muchísimo más tarde. Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? Que dijéramos que ya la genética moderna pues nace pues con Watson y Crick un poco, aunque ya había habido experimentos anteriores y trabajos anteriores. Pero nace un poco con Watson y Crick porque ya dijéramos tenemos clara cuál es la estructura del ADN, ya ha habido experimentos anteriores en los cuales se ha determinado que la molécula de la herencia es el ADN. Es decir, porque al principio cuando ya tenemos la teoría celular, incluso tenemos la teoría cromosómica de la herencia, es decir, ya se sabe que los caracteres hereditarios se transmiten a través de los cromosomas. Los cromosomas, para que nos hagamos una idea, son paquetitos de ADN. Es decir, nuestro ADN no es una única molécula continua, sino que son pequeños fragmentitos. Entonces estos fragmentitos, cuando se va a dividir la célula, se empaquetan y forman los cromosomas. Entonces ya teníamos la teoría cromosómica de la herencia, pero los cromosomas están formados por ADN y por proteínas. Entonces no se sabía muy bien, no estaba muy claro si era la proteína, si era el ADN que transmitía la herencia. Todos estos experimentos fueron anteriores a Watson y Crick, ¿vale? Y luego ya con Watson y Crick dijéramos que lo que nace ya es que ese ADN que se había determinado a nivel químico y bioquímico, pues no se conocía su estructura, no se había interpretado su estructura tridimensional, porque en realidad lo que hacen Watson y Crick es interpretar los resultados de otros experimentos que habían hecho otros investigadores. Y ellos ya interpretan y elaboran un modelo que se ajusta a eso, ¿no? Entonces, a partir de ya de la década de los 50 es cuando empiezan a hacer un poco la genética genética moderna, la genética que conocemos, en la que ya empezamos a hablar con más propiedad pues de lo que son los genes, etcétera. Aquí, por ejemplo, yo qué sé, cosas que se escuchan mucho a la hora de tal. Pero yo creo que podemos saltar un poco directamente a lo que es el proyecto Genoma Humano, ¿no? Porque a partir del genoma humano podemos ir un poco hacia adelante o hacia atrás, pero ha sido muy conocido el genoma humano porque lo que ha ocurrido con la idea del genoma humano es que parecía que iba a ser el proyecto que ya nos iba a dar la información de todo lo que somos. ¿De acuerdo? Entonces, el proyecto Genoma Humano es un proyecto de múltiples grupos, es decir, no es un proyecto que se llevara a cabo en un único laboratorio, que consistía en secuenciar. Entonces, ¿qué significa secuenciar? Pues secuenciar significa que este ADN, esta molécula que es la base nuestra de un poco de lo que somos, ¿no? De lo que estamos, por lo que estamos constituidos, pues esta molécula es una molécula lineal y puede tener cuatro letras. Es decir, este lenguaje biológico está constituido por cuatro letras, es decir, un lenguaje relativamente, o aparentemente, sería mejor dicho, aparentemente es muy sencillo, son cuatro letras nada más. Entonces el proyecto Genoma Humano lo que pretendía era simplemente secuenciar. Secuenciar significa leer, punto. No significa nada más, es decir, significa saber qué es lo que hay en cada una de esas bases. Tampoco es muy largo, no nos creamos que, por ejemplo, el proyecto Genoma Humano era larguísimo, son 3.000 millones de bases. No es extraordinario, o sea, tampoco es una capacidad informativa enorme. Entonces el proyecto de genoma humano lo que pretendía era secuenciar, simplemente leer. Pero esto es lo mismo que si nosotros cogemos y tenemos un libro, vemos todas las letras, pero está en un idioma que no entendemos. Es decir, el proyecto genoma humano es la base, pero no es lo único. Es decir, el proyecto genoma humano lo que buscaba era tener ese libro más o menos completo y que no hubiera huecos. Porque lo que venía ocurriendo hasta ese momento es que nosotros sabíamos que había determinadas características heredables que estaban en los genes. Pero ni teníamos claro cuál era el número de genes, ni teníamos claro dónde estaban muchas de las características. Y luego además teníamos genes que no sabíamos para qué servían. Es decir, había muchas lagunas. Entonces, esto es lo que se pretende un poco. Ahora bien, ¿termina todo con el proyecto genoma humano? Pues no. ¿Por qué? Porque es como si nosotros tenemos un libro que está en un lenguaje perdido. Pues vale, sabemos las letras que hay, pero ¿qué significa? ¿Cómo se convierte eso en lo que es un ser humano, lo que es una planta, lo que es un animal, lo que es cualquier ser vivo del planeta? Pues tenemos algunas ideas. ¿Por qué? Porque sí que sabemos traducir palabras. Es decir, sí que sabemos traducir estas bases que yo digo, estas cuatro letritas que forman el ADN, se van cogiendo de tres en tres. Son tripletes, lo llaman tripletes. Entonces esos tripletes, cada triplete se convierte en un aminoácido. El aminoácido es lo que forma las proteínas, ¿vale? Nosotros sí sabemos traducir de tripletes a proteínas, con lo cual sí que podemos coger una secuencia y convertirla más o menos en lo que sería la proteína correspondiente. Vale, pero las proteínas no lo son todo. ¿Por qué? Porque las proteínas son cosas como muy bioquímicas, pero claro, nosotros estamos trabajando muchas veces con características que son como, por ejemplo, tendencias de la conducta, por ejemplo. ¿Cómo conviertes tú la conducta en proteínas? ¿Cómo se traduce eso? No lo tienes muy claro. El caso es que sí que ves que hay ciertas cosas en las enfermedades o los comportamientos que son heredados, que parecen genéticos, pero eso no lo sabes muy bien convertir en proteína. No tiene como mucho sentido. Puedes tener ciertas ideas. Puedes saber, por ejemplo, que hay proteínas que trabajan en el metabolismo de las hormonas, que las hormonas influyen en el comportamiento. Por lo tanto, por ahí puedes tener una pista, ¿no? Entonces, esto, para que nos entendamos, viene a ser como que estás aprendiendo un idioma, conoces el vocabulario, pero no conoces las leyes gramaticales. De tal forma que cuando lees el libro no entiendes las frases. No sabes muy bien qué quieren decir esas frases. Entonces, ahora mismo la genética se enfrenta de cara al futuro a saber convertir esto que nosotros podemos leer, esto que nosotros podemos entender un poco su vocabulario, convertirlo en realidad, en qué es lo que luego yo me encuentro en los organismos vivos. Claro, a esto tienes que añadir que la genética trabaja con la interacción que tiene el organismo con el medio ambiente. Es decir, los genes, muchos dicen, son los planos de lo que somos. Son una especie de libro de instrucciones de lo que es el ser vivo. Vale, es una metáfora que está relativamente bien y que nos sirve para entenderlo, pero relativamente no es verdad. ¿Por qué? Porque la célula lo que tiene que hacer es responder al ambiente. Entonces la célula tiene capacidad para apagar y encender los genes, dependiendo de los condicionantes que hay en el entorno. Es decir, la célula en realidad lo que tiene en su ADN es, dijéramos, un libro de posibilidades. Es decir, tiene como una especie de libro de protocolos de acción. Es decir, si pasa esto, haces esto otro. O puedes hacer esto y esto. Puede variar su programa. Entonces, cada célula que nos compone está constantemente apagando y encendiendo genes. Es decir, los está expresando o los está dejando de expresar. ¿Y por qué? Claro, dependiendo el contexto donde se encuentre, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad los genes no dictan qué es lo que somos. Todo lo más que podríamos decir es que son una especie de marco, son una especie de abanico de posibilidades. Evidentemente, si tú no tienes los genes que te hacen alto, pues por mucho que comas y por muy bien que te alimentes, no vas a venir 2 metros. Tú tienes un rango. Ahora bien, tu alimentación va a poder hacer, por ejemplo, que varíes entre 1,60 m y 1,75 m, por ejemplo. ¿De acuerdo? Va a ser el ambiente con el que vas a tener que interaccionar y el que va a hacer que tu forma final pues vaya más hacia un lado o hacia otro. pues yo que sé, algo muy evidente, por ejemplo, pues la musculatura. Hay familias, por ejemplo, las que la gente es más fuerte que en otras, ¿no? Hay familias que la gente pues es más flojita, más delgadita, con muy poca masa muscular, y hay otras familias en las que la gente pues tiene como una cierta tendencia a estar muy mazada, ¿no? Pero al final el ambiente es muy importante, tu entrenamiento es lo que al final dictamina. Pues casi con eso pasa prácticamente con todo. Entonces, ¿qué sucede? Que eso a la hora de estudiar la genética complica mucho la cuestión, porque lo primero con lo que tú tienes que enfrentar es con la diferencia que existe entre lo que te está diciendo la genética, lo que dice el gen, y cuál es la forma final, qué es lo que sucede al final de ese. Entonces, esto es lo que nosotros distinguimos técnicamente como genotipo, que es los genes que tú tienes, es el paquete de genes que tú tienes, y luego el fenotipo, que es las características que realmente presenta el organismo. Es decir, fenotipo sería de fenomenología, lo que realmente es luego el organismo. Y esta interacción de cómo interacciona los genes con el ambiente es un poco lo que va conformando al organismo vivo, tanto al ser humano como a cualquier otro organismo, porque además lo curioso del asunto es que ese lenguaje genético es prácticamente universal para todos los organismos vivos. Es decir, esa traducción que se hace del ADN a la proteína es un lenguaje, es un código que está tanto en bacterias como en nosotros, los seres humanos. Es decir, está compartido. Es la primera característica evolutiva que en realidad que se vino a seleccionar en la biosfera fue el propio código que se utilizaba. Es un código universal, tiene pequeñas variaciones de unos a otros. Ahí sí que es verdad que hay tripletes que no se traducen igual en bacterias o en mitocondrias, por ejemplo, que en el resto de la célula, en el ADN nuclear, pero fundamentalmente es el mismo, ¿no? Lo cual además nos viene a decir que estamos todos emparentados, todos somos del mismo tipo. Una cuestión ahí como muy impactante, ¿no? De decir, ¿por qué hablamos el mismo idioma genético una bacteria que un organismo? Es una cosa impresionante, ¿no? En 1985, cuando se hablaba de secuenciar el genoma humano, los más sensatos afirmaban que probablemente sería imposible y que si no era así, no ocurriría hasta 2015 y costaría una fortuna. Ocurrió mucho más rápido, en el año 2000, por solo unos cuantos miles de millones. Y es que todo ha cambiado mucho. Y eso es porque el precio de los ordenadores ha ido bajando en picado. Eso es algo que los que trataban de adivinar lo que pasaría no tuvieron en cuenta. Básicamente, la tasa de progreso técnico y su impacto se duplican cada año. El crecimiento exponencial es un fenómeno. Significa que estas tecnologías, que ya nos afectan mucho, serán en 25 años 1.000 millones de veces más importantes que ahora. Esto supone un cambio inimaginable. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Bueno, se nos incorpora un nuevo contertulio, llega un poquito tarde a la cita, pero bueno, lo importante es que esté aquí. No se le va a oír perfectamente, pero por lo menos creo que lo vamos a entender. Es otro que también domina, bueno, en gran medida la materia que estamos tocando en estos momentos, y es un viejo conocido de Cuadernos de Bitácora. Israel Ampuero, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí ando. Me he tenido alternativo un poco secuestrado. Bueno, te he comentado antes que parece que estás transformado en algo mitocondrial o algo, porque se te escucha un poco raro, pero bueno, se te entiende, que es lo importante. Paco, tú querías realizar una pregunta. Sí, porque además sé que Ramón el tema lo ha investigado, lo está investigando ahora. Hablabas de la herencia física, pero lo que es la mente humana o la mente animal, ¿se vería muy influenciada por esa misma herencia genética? ¿Heredamos la forma de pensamiento, de ser el carácter, la personalidad, como heredamos la potencia muscular? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, la pregunta del millón de dólares. O sea, evidentemente quizá el pensamiento y la forma de pensar y la conducta es quizá una de las cosas en las que más influye el ambiente. Ahora, igual que en todo, es decir, al final la conducta, la personalidad tiene mucho que ver con cómo está constituido nuestro cerebro y nuestras conexiones neuronales. Entonces, influye muchísimo el ambiente. Pero sí que es verdad que puedes encontrar, dijéramos, no formas de pensar, pero sí que hay, dijéramos, un carácter que quizás sí que es heredable. Sí que es heredable, porque al final tiene que ver un poco con cómo nuestro cerebro está constituido y cuáles son las posibilidades de nuestro cerebro. Ya te digo, pues lo mismo que decía antes, o sea, es más bien una horquilla, es decir, es un rango de posibilidades, tu genética lo que va a producir es un rango de posibilidades, es decir, desde algo muy pequeño hasta algo muy grande, pero está claro que influyendo el ambiente sí que hay muchas cosas del carácter y de la personalidad y tendencias que sí se heredan, porque al final nuestra conducta se basa en el cerebro, y el cerebro su estructura está codificada en el ADN, con lo cual, pues sí, hay algo que sí que se hereda. No todo, claro, influye mucho el ambiente, pero sí, sí, sí se hereda. Bueno, o sea, tú más o menos lo que quieres decir es que si yo soy un cabrón y encima soy, yo qué sé, de izquierdas, mi hijo, a lo mejor, es de izquierdas, pero no es un cabrón. Yo más bien creo que sería al revés. O sea, la parte que se heredaría sería la de cabrón, propiamente. Ahora bien, ya que sea un cabrón de izquierdas o un cabrón de derecha, eso ya lo va a decidir posiblemente y dónde le den más cuartelillo. Si yo creo que tiene, quizás sea algo, o sea, a ver, posiblemente, esto está en la parte como muy hipotética, claro, porque ahora mismo, si ya es difícil determinar lo que es el grado, por ejemplo, de enfermedad, una enfermedad mental, ya es difícil determinar cuánto de una enfermedad mental es genético y cuánto es ambiental, pues imagínate una característica, dijéramos, del rango normal. Eso ya, o sea, es hipotetizar por hipotetizar. Pero quizá, por ejemplo, yo qué sé, la tendencia a ser alegre, por ejemplo. O sea, serían cosas como mucho más genéricas, mucho más. Por ejemplo, la tendencia a la melancolía, pues esa sí que es posible que se herede. Claro, ¿qué va a ocurrir? Que la melancolía va a hacer que tú interpretes tus experiencias de una forma u otra. Entonces, al final vas a llegar a ideas más o menos parecidas. Pero eso ya es el ambiente. O sea, aquí se estaría hablando más como de cosas muy generales, muy amplias, muy como de un marco muy genérico, muy cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la esquizofrenia, la psicosis, ese tipo de males serían hereditarios. Ah, pues ahí ya entramos en el tema de mi tesis. Por eso te lo pregunto, porque sé que está. Me encanta el tema que me hagas esa pregunta. A ver, yo, a ver, hay un componente genético de la esquizofrenia, eso está claro. O sea, en las enfermedades psiquiátricas graves, como son la esquizofrenia y el trastorno bipolar, hay un componente genético. Ahora, ¿cuál? Ah, eso ya es más complicado de decir. Tenemos indicios de tal. De esa cuestión, pero hay un componente genético, hay un componente genético importante. ¿Cuál es ese componente genético? Pues eso ya no está tan claro. ¿Por qué? Pues por empezar, porque la esquizofrenia como tal no es una única enfermedad, son varias en realidad. Es decir, en realidad la esquizofrenia es una colección de síndromes que están más o menos relacionados, más o menos emparentados, que tienen algunos síntomas comunes. Pero los pacientes de esquizofrenia no son todos iguales, no tienen todos en realidad lo mismo. Entonces, ¿en realidad es una única enfermedad? ¿Tiene una única base? ¿O son varias enfermedades, cada una con su sintomatología? Es difícil determinar esa cuestión. ¿Por qué tenemos claro que hay un componente genético? Bueno, pues porque cuando la esquizofrenia, por ejemplo, es una enfermedad muy frecuente. Es una enfermedad que a veces sorprende, pero afecta a un 1% de la población. O sea, es la prevalencia de la esquizofrenia es altísima. Y además es una enfermedad súper discapacitante, por cierto. Entonces, ¿qué sucede? Que ese 1% que nosotros podemos interpretar como de riesgo general, pues según que tú tengas antecedentes familiares va aumentando. Entonces, si tú tienes antecedentes en primer grado, pues ese riesgo crece bastante. Si tú tienes familiares en segundo grado, pues ya es un poquito menos que si lo tienes en primero. Y el ejemplo clásico serían, por ejemplo, los gemelos univitelinos, los gemelos monocigóticos, que son genéticamente idénticos. Pues esto además nos sirve para saber cuánto de genético y cuánto de ambiental es la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando uno de los gemelos, uno de la pareja de gemelos, ha sido diagnosticado, es decir, ya tiene su diagnóstico de esquizofrenia, tiene la enfermedad, el riesgo del otro gemelo es del 50%. Es decir, que cuando cogemos parejas de gemelos, en el 50% de los casos son los dos los que están enfermos y en el otro 50% de los casos hay uno que está enfermo y el otro que no, siendo genéticamente idénticos. Eso nos da un poco la idea de cuál es el peso de la genética y cuál es el peso del ambiente, ¿no? Nos dice, oye, pues si son genéticamente idénticos y uno tiene la enfermedad y el otro no, pues está claro que aquí el ambiente está jugando un papel muy importante. Pero son las dos cosas interaccionando, ¿no? Tienen que estar un poco de un lado y del otro. Entonces, Espera. O sea, ¿y no cabe la posibilidad de que uno esté estropeado y el otro no, que sean genéticamente iguales? A ver si me entiendes con lo de estropeado. Sí. Y que no tenga que ver el concepto externo, digamos. Cabe la posibilidad, sí. Cabe la posibilidad. Lo único que pasa es, claro, el qué. Porque ese riesgo, dijéramos, el componente ambiental de choque, dijéramos, la rotura, lo que provoque la enfermedad, se ha estudiado también en gemelos que son separados al nacer, ¿no? Entonces, de lo que estaríamos hablando es de que posiblemente sea un componente ambiental durante el desarrollo embrionario. Podría ser que no afectase a la genética, que no fuese tanto la genética la que influyera. Pero podemos poner un modelo, un ejemplo de cuál sería la idea de qué influencia puede tener la genética, en qué influye la genética. Pues podríamos poner, yo casi siempre pongo un mismo ejemplo, que es el ejemplo de los huesos. Es decir, genéticamente, por característica familiar, nosotros podemos tener los huesos más finos, más frágiles o más fuertes, ¿no? Podemos ser de familia de huesos recios, ¿vale? Entonces, una persona con los huesos más débiles, más frágiles, más finitos, pues tendrá más posibilidades de que se le rompan los huesos, porque lógicamente sus huesos son más flojitos. Ahora bien, lo que rompe el hueso es el golpe. No la genética es lo que le ha roto el hueso. La genética lo que va a hacer es que sea más vulnerable o más resistente a los componente ambiental al choque ambiental que le esté provocando, en este caso, la enfermedad, ¿vale? Esto es una hipótesis, es un modelo en el cual podemos trabajar, que es el modelo de riesgo. Es decir, no hay una cosa que sea determinante, sino que lo que sucede es que te aporta un riesgo añadido a los componentes ambientales, a ese choque ambiental que va a provocar el desequilibrio, que va a provocar el problema en la conexión neuronal a la hora de no establecer correctamente los circuitos neuronales o tener unas neuronas que están un poquito menos desarrolladas o que establecen, tienen ciertos problemas para establecer conexiones. Y entonces, quizá no es una determinación, sino que lo que sucede es que hay un componente de riesgo añadido a ese componente ambiental. Pero al final es el componente ambiental el que desencadena el síndrome. Esto es lo que dijéramos, es un modelo, es una hipótesis. No es que sea, que digamos que es así, es que trabajamos con esa hipótesis en vistas un poco de que pueda ir en esa dirección. Entonces, sin embargo, por ejemplo, lo que hemos dicho de hueso fuerte o hueso débil, si esa persona, dependiendo su contexto, donde se encuentre, tiene facilidad para que el hueso se le parta, a lo mejor su herencia, su hijo o su descendencia no tiene por qué tener ese mismo hueso débil. O tiene una evolución. Va a tener una tendencia a tener el mismo hueso débil. Lo único que pasa es que puede haber cosas que se lo fortalezcan, claro. Entonces, la gracia está en que tú averigües qué es lo que hace que eso sea así, dijéramos, qué es lo que hace que seas vulnerable para intentar corregirlo, para intentar ayudarte. Es decir, en el caso, por ejemplo, dijéramos, pues bueno, tiene el hueso débil. Bueno, pues podemos fortalecer el hueso de alguna manera, pues ¿cómo? Pues así, pues vamos a intentar fortalecer el hueso de esa manera, ¿no? Pues sería el equivalente. Es decir, por ejemplo, con la esquizofrenia, ahora mismo hay muchísima, en cuanto al ambiente, o sea, hay teorías para todo. O sea, desde infecciones hasta reacciones autoinmunes, tóxicos del ambiente, la parte más psicológica. Parece que influye mucho el desarrollo embrionario. O sea, es un ambiente que tiene mucho que ver con la etapa del desarrollo embrionario y que pudieran ser infecciones no tanto del paciente en sí mismo, sino como que haya tenido, por ejemplo, la madre durante el periodo del embarazo. Israel, ¿quieres hacer alguna aportación? ¿Quieres contar algo? No, lo ha dejado todo en el canal, ¿eh? Ahora le pregunto yo a Israel, para que se vea obligado a hablar. Entonces, ahora que Ramón ha tocado el tema de los gemelos, estas noticias que de vez en cuando aparecen, de gemelos separados en el momento del nacimiento, uno se ha criado en Japón y el otro en Noruega, por decir los países, y lleva una vida paralela muy parecida. ¿Eso es cierto o es una leyenda urbana? ¿Se ha llegado a comprobar? Joder, tío, vaya pregunta que me has dicho. Pero es que influye tanto la genética como para que dos gemelos sean capaces de llevar la misma vida, o bueno, o vidas similares. A ver, dos gemelos idénticos son genéticamente idénticos, bueno, genéticamente idénticos en base, porque pueden luego tener modificadores genéticos distintos que les hacen un poco diferentes, pero eso no quiere decir que luego el desarrollo de cada uno vaya a ser igual. Seguramente sean dos desarrollos completamente independientes. Esto, por ejemplo, me trae a la memoria lo que decía de los peligros de clonar, por ejemplo, a Hitler, que saldría otro Hitler. Eso es prácticamente imposible. Si clonásemos a Hitler, seguramente la persona, el individuo, que saldría a vivir en otra época y esa serie de cosas y en otro ambiente, estar en otro contexto seguramente no sería un Hitler. Bueno, parece que hay por ahí estudios o datos que dicen que, bueno, sí, que puede haber coincidencias entre gemelos, pero bueno, yo creo que está más cerca de la leyenda urbana que de la realidad. En cuanto a coincidencias, por ejemplo, del tipo de casarse con una mujer que se llama igual, tenga un accidente y lo sienta el otro, ese tipo de coincidencias. Si uno de los gemelos tiene una enfermedad genética, seguramente también, porque son genéticamente idénticos. O sea, esa coincidencia sí se va a dar. no las coincidencias fantásticas estas a las que estamos acostumbrados. No, pero vamos, el elegir una profesión similar o un tipo de mujer similar sí que podría marcar. Podría ser, pero no está todavía lo suficientemente estudiado ni comprobado. Por ejemplo, los gustos o las aficiones o las creencias que tú tienes por puesto de trabajo estén determinadas genéticamente. Puede ser muy cultural. Por ejemplo, si uno de los gemelos se cría en un seno islámico y se hace islamista, nunca podrá ser sacerdote católico. No sé si te entiendes lo de querer llevar la... son cosas que están por comprobar. Que realmente luego la psicología de persona tenga una carrera genética, la tendrá seguramente, pero no lo suficientemente grande como para que los gemelos idénticos se comporten. Bueno, es que estamos entendiendo en genética compleja directamente, era que, bueno, distintos factores genéticos contribuyen, junto con distintos factores ambientales, al desarrollo de un fenotipo. Entonces, en la genética compleja es muy, muy difícil hacer predicciones. De todas formas, por lo que ha estado comentando Ramón, se está trabajando mucho en hipótesis, o sea, no hay nada 100% claro ni concreto, sino todos son, existe la hipótesis de, ¿no? Esto es complicado. Bueno, la ciencia se mueve así, Carlos. La ciencia funciona así, se mete hipótesis, se comprueban. ¿Son pruebas o no? Claro, es que, por ejemplo, Lo que comentaba antes, es decir, nosotros podemos coger un gen y leer ese gen, esas cuatro bases, la secuencia que hay, lo podemos convertir, sabemos convertirlo porque conocemos el código en una proteína. Entonces tú imagínate que esta proteína, pues por ejemplo, pues está codificando para una enzima. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo clásico de que además, pues con un gen de mi tesis, por ejemplo, ¿no? Este gen codifica para una enzima que lo que hace es degradar, metabolizar la dopamina. Entonces la dopamina se sabe que es muy importante en la esquizofrenia. Entonces, lo que hay es un polimorfismo. ¿Qué significa esto? Pues que no estamos hablando de mutaciones, no estamos hablando de un gen bueno, de un gen malo, estamos hablando de dos variedades del gen. Hay una enzima que es muy activa, o en realidad sería la normal, dijéramos, la de base, que degrada la dopamina en una cantidad. ¿Vale? Tiene una cierta cantidad de actividad. Y el otro polimorfismo, la otra variedad, pues la degrada en menor cantidad. Además, la proteína es más sensible a ser degradada, con lo cual hay menos, tiene menos afinidad por el sustrato, etcétera. Entonces, esto es una cosa que es como bioquímica. Lo podemos ver, se puede comprobar, puedes tener la proteína de una variedad, la proteína de otra, verla. Y sabemos que la dopamina tiene algo que ver en la esquizofrenia, pero estrictamente, ¿cómo afecta este polimorfismo? O sea, ¿cómo pasas del polimorfismo puramente bioquímico, molecular, muy determinado, que tú lo puedes ver, medir, puedes medir la velocidad con la que degrada el sustrato en la enzima, son factores como muy de laboratorio, ¿cómo lo conviertes en algo tan complejo como una alucinación, por ejemplo, o un delirio? Es un salto muy grande. Es un salto muy grande en el que estás pasando de la parte bioquímica a la parte de cómo percibe una persona el mundo. Entonces, hay un montón de niveles que tienes que saltar. Entonces, es en ese salto donde está la hipótesis. Entonces, nosotros estamos, como dijéramos, construyendo el árbol, construyendo el camino. Entonces, sabes de dónde partes y sabes a dónde tienes que llegar. Pero entre medias tienes que explorar, porque no sabes sabes cuál es tu objetivo. Tu objetivo es que tienes que explicar, dar alguna explicación a por qué determinadas personas no perciben la realidad correctamente. Y tienes unas ciertas bases bioquímicas. Te sustentas en que sabes que hay unos medicamentos que pueden mejorar estos delirios, etcétera. Vale, pues tienes una cierta base bioquímica. Pero todo el camino que hay entre medias, pues hombre, más o menos puedes saber que si vas hacia el norte, pues tienes que ir hacia el norte. Pero ¿por dónde? Porque igual vas por un camino y no puedes seguir pasando, ¿no? Entonces, ahora mismo el campo hipotético, pues es como un bosque. Ya, es un poco, a ver, yo me estoy imaginando eso, ¿no? Es como, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, de yo tengo que llegar a la casa de Paco. Yo sé dónde estoy, sé que su casa se encuentra, no vamos a decir dónde, pero sí sé dónde se encuentra, pero claro, llegar allí es todo un camino oscuro, no hay luz, sé que existen piedras, árboles, arbustos, zanjas, pero ni conozco dónde están puestas, ni conozco el tamaño, ni sé exactamente cuál es su ubicación dentro de ese camino que tengo que recorrer, ¿no? Más o menos. Exacto. ¿Ha visto cómo lo pillo? Lo pillo, ¿eh? ¿Ha visto, Parece que no, pero... Sí, ese es el estado de la situación ahora mismo. O sea, Paco, esta noche, mañana por la mañana, el plato en tu casa. Yo diría incluso que es un poco más complejo. Porque no solamente hay un camino, hay varios. En las enfermedades genéticas hay una cosa, no sé si José Ramón lo ha explicado, que son las fenocopias. Que esto no hubiera decir es que varios errores genéticos distintos pueden dar la misma enfermedad. Entonces, el camino complica hasta ese punto. O sea, espérate, que se te ha entrecortado. Tú lo que dices es que varios errores genéticos pueden dar lugar a una enfermedad, ¿no? A la misma. Quiero decir es que, imagínate, bueno, tú imagínate que para la esquizofrenia hacen falta que, por ejemplo, 7 genes estén mal. Sí. ¿Vale? Sí. Pues puede ser que otros 7 genes distintos estén mal y den la misma enfermedad. Ya. Tendríamos la misma enfermedad, pero con componentes completamente distintos. Seguramente haya bases comunes entre ellos, pero son distintos. A eso le llaman fenocopias. Es que, claro, nosotros, por ejemplo, por distinguir un poco las enfermedades clásicas genéticas, ¿no? Pues yo qué sé, el daltonismo, por ejemplo. Claro, dijéramos, la primera generación de estudios genéticos de enfermedades eran enfermedades que están producidas por un único gen. Y además es un gen que está mal, o sea, que está mutado, es decir, no funciona. Entonces, estas enfermedades son, primero, son fáciles de rastrear en una familia. Relativamente fáciles, porque, bueno, pues hay cosas que pueden complicar, porque hay veces que el gen no se expresa, por lo que sea. Bueno, el caso es que son relativamente fáciles de rastrear dentro de una familia. Es relativamente fácil ver cuál es su modo de herencia y su modo de acción. Entonces, pues localizar el gen que está mal, porque es un gen que está mal. Y ya está. Y esa es la enfermedad. Es un gen que está mal. Pero lo que comenta Israel es justamente que, primero, puede haber eso, fenocopias, distintos genes que estando mal uno de la misma enfermedad. Eso ya empieza a complicarlo. Luego, además, hay complicaciones porque a veces la mutación, por algún extraño motivo, no se expresa, con lo cual a veces salta generaciones. Y no es el típico caso de alelo dominante y alelo recesivo, no, es que hay veces que un alelo siendo dominante, pues no aparece, se dice que tiene penetrancia baja, ¿vale? Entonces, esto ya empieza a complicarnos, porque además de las fenocopias pueden aparecer alelos mutados que provoquen la enfermedad, pero con una penetrancia baja. Y luego también hay, lo que decíamos, alelos normales, que combinados de determinada manera de la enfermedad. Es decir, alelos en distintos genes, ¿de acuerdo? Distintos genes que tienen variedades normales, cada variedad, pues igual que todos somos distintos y no pasa nada, porque es lo normal que cada uno sea distinto, pues a ver, si somos distintos es porque nuestros genes tienen que tener variedad. Entonces hay variedad en los genes también, que codifican nuestras neuronas y todo nuestro organismo, ¿no? Pues tienen variedades. Pero dijéramos que hay como combinaciones peligrosas, es decir, que hay características dentro de lo que es la estructura del cerebro, que a lo mejor, pues, una característica de por sí no es ni buena ni mala, pero combinada con otra característica, igual sí. Esto es lo que yo llamo, así para entendernos, la teoría de la teoría del póker, dijéramos, que es que no, las cartas no tienen en sí mismo un valor, sino que tiene que haber jugadas. Entonces hay jugadas que tienen un valor, que hay cartas que combinadas de determinada manera forman una escalera o forman un tal o lo que sea, ¿no? Y entonces, esto, ¿qué hace? Que cuando tú afrontas la enfermedad, dices, vale, y esta enfermedad que yo estoy intentando estudiar, ¿a qué se ajusta? ¿A un modelo de distintos alelos, o sea, distintos genes que producen fenocopias? ¿A mutaciones con baja penetrancia? a polimorfismos normales que se combinan de determinada manera y que además puede haber varias combinaciones posibles. ¿A qué? O sea, ¿por dónde empiezas? Entonces, esto es, dijéramos, esta segunda generación de genética, que es la genética compleja, ¿no? Es decir, ya hemos pasado un poco lo que es la genética de una mutación, una enfermedad, a enfermedades que sí, que sabes que hay familias en las que aparecen más de un caso. Con lo cual, algo genético hay, pero no lo puedes rastrear, porque lo mismo es un primo, es una tal, o sea, no puedes rastrear la enfermedad siguiendo, pues eso, como el color del pelo, ¿no? Que lo puedes seguir muy, muy, muy bien a través del árbol genealógico. No, aquí es que aparece, cómo no se sabe, a qué se ajusta, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Esa es un poco la lo que llamamos genética compleja, que pues eso, que es muy compleja, que es muy complicada. De todas formas, lo que estáis comentando me recuerda a las teorías del siglo XIX, que ahí Sara es la experta, de los criminólogos de entonces, que hablaban de que la delincuencia se heredaba, que los criminales podían ser por herencia, la tendencia a asesinar. ¿Tú te acuerdas, Sara, de todas aquellas teorías? Tú que el tema lo has... Sí, yo soy como más victoriana. Sí, tú eres más victoriana. Sí, bueno, es que llama la atención el tema que decía Ramón, el tema de poco genética versus ambiente, ¿no? Y como tú decías, en el siglo XIX salió, por ejemplo, Lombroso, que influenciado por Darwin, pues intentó encontrar el porqué de la conducta criminal, ¿no? Y bueno, ahora se considera que la conducta criminal viene muy, muy determinada por lo que es el ambiente, la educación, los factores socioeconómicos, el ambiente familiar, etcétera. Pero Lombroso intentó buscar unas causas genéticas, se puede decir. Y esas causas incluso tenían una... se veía externamente, o sea, el criminal se supone que tenía unos rasgos físicos que lo delataban como tal. ¿La intención cuál era? Pues defender un poco y proteger al resto de la sociedad previniendo esa conducta criminal. Lo curioso es que, claro, esto es una teoría del siglo XIX. Lombroso hizo una serie de medidas y una serie de historias suyas, ¿no? Y lo curioso es que después esto se transformó ya en los años 60 del siglo XX, pues se volvió un poco esa teoría, que es lo curioso, ¿no? Cuando ya se supone que se tenía que haber abandonado. Y entonces se hicieron estudios sobre el doble cromosoma Y. Y se hicieron estudios en cárceles y en hospitales de máxima seguridad buscando qué porcentaje de la población reclusa tenía ese doble cromosoma Y. Y había mucha gente, sí. Pero nunca se ha podido determinar si ese doble cromosoma podía ser determinante de esa conducta agresiva o no. La cuestión es, ¿puede...? Bueno, eso está superado ya, lo del doble cromosoma ahí. Pero puede decirse, o volverse de nuevo a esas teorías en un intento de prevención del delito, a esas teorías buscándose una causa común en la genética, o eso ya está muy superado. Está muy superado. Yo no tengo ni idea del tema, eso por otro lado que soy los expertos. A ver, ¿es posible que alguno de los rasgos de los delincuentes sean heredables? Por ejemplo, podría llegar a demostrarse que la psicopatía es heredable. Exacto. O sea, la conducta criminal en sí no, sino a lo mejor una enfermedad psíquica directamente lo lleva a eso. Que puedes dar una base bioquímica, una base neurológica para un comportamiento y no desarrollarlo jamás. O no derivarlo en, por ejemplo, una actitud criminal penable, punible. Por ejemplo, se sabe que hay miles de psicópatas trabajando en la dirección de muchas empresas y de muchos países y que no precisamente están delinquiendo. Yo creo que si se demuestra que ese tipo de rasgos son heredables, habría que tener en cuenta el ambiente para ver el desarrollo que va a tener esa persona. Y los rasgos físicos, ya eso me cuesta un poquito más creerlo. Claro, sí, yo creo, o sea, por poner una metáfora, ¿no? Que a ver si se entiende. Imaginemos que no sabemos en qué consiste el baloncesto. Entonces hacemos análisis genéticos y de características de los jugadores de baloncesto. Entonces nosotros vemos que los jugadores de baloncesto en general son muy altos. Pero eso no significa que toda la gente alta juega al baloncesto. Entonces, el que tú juegues o no juegues al baloncesto, pues dependerá de otras características, como pueda ser tu coordinación, porque sí, puede ser altísimo, pero tener la coordinación de un pato. Y entonces no vas a jugar al baloncesto simplemente por ser alto. Además, puede que no te guste el baloncesto. O que no te guste ni el deporte siquiera. Entonces, no por ser alto vas a jugar al baloncesto. Lo que sí que es verdad es que, bueno, pues posiblemente pues haya que ser alto para jugar al baloncesto. No necesariamente, porque pues hay jugadores que juegan de base y no son tan altos, ¿no? Es decir, va a facilitar, dijéramos, una tendencia, pero luego al final va a ser el ambiente el que te determine hacia un lado o hacia otro. Entonces, por ejemplo, con lo del cromosoma Y, pues lo que se vio que sí, pues que había que está aumentando, o sea, dijéramos, en la población de reclusos hay mayor porcentaje del síndrome del doble cromosoma Y. Pero no todos los doble cromosoma Y son delincuentes y no hace falta tener un doble cromosoma Y para ser delincuente. Es decir, se pueden dar todas las combinaciones. Hay como una frecuencia, una pequeña influencia que te pueda empujar hacia allá, pero igual no significa que sea determinante. Significa que, bueno, puede facilitar, puede hacerte, pues yo que sé, que seas un poco más agresivo, por ejemplo. Pues hombre, está claro que una persona que sea muy apagada, que sea muy muy parada, pues no va a ser muy buen delincuente, ¿vale? Entonces, algo que te haga ser un poco más agresivo, pues igual te facilita el trabajo. Pero no tiene, por una persona agresiva no tiene por qué ser un delincuente. Se puede dedicar a un deporte, fundir toda su agresividad en la práctica del deporte y luego ser una persona súper pacífica. Y no tiene por qué ser un delincuente porque sea una persona impulsiva o agresiva o lo que sea. O sea, lo que pasa es que, pues si ya de cara a convertirse en delincuente, pues igual sí que te va a venir bien, ¿sabes? Claro, el factor ambiental influye. Digamos que es lo que determina que una persona con características agresivas se incline a un lado o a otro. Pero pongamos, claro. Y aquí ya podemos meter un poco el tema de la genética con la ética. La psicosis esta que hay en algunos países de ponerte pues cámaras en todos lados, vigilar las conductas constantemente. Miremos, por ejemplo, y lo estoy diciendo de memoria, pues la paranoia esta de Estados Unidos, ¿no? ¿Puede ser la genética pues una excusa para prevenir determinadas conductas y tener pues a determinados núcleos poblacionales vigilados, por ejemplo? Utilizar eso en algún momento dado, en un futuro más o menos lejano, utilizar estos argumentos un poco cogidos por los pelos para llegar a hacer eso. Intentar prevenir, quiero decir. La genética es peligrosa, sí, en muchísimos sentidos. Por eso hay siempre unos comités de ética y de bioética que regulan todo este tipo de cosas. Por ejemplo, es peligroso que yo tenga un informe genético tuyo sabiendo que vas a tener una enfermedad a los 60 años o a los 50, porque a lo mejor una empresa está interesada en saber si lo vas a tener para no contratarte. ¿Es peligroso hacer guetos? Pues sí, evidentemente, si se sabe que ciertos rasgos, si se supiese o se llegase a descubrir que ciertos rasgos genéticos inclinan a una persona hacia convertirse en un psicópata, posiblemente pudiéramos llegar a ese extremo, pero a lo mejor también podríamos llegar al extremo opuesto de reconducir su vida y llevarlo a pues a algo más creativo, a que sea deportista, que sea no sé, si sabes, la genética es compleja, su dimensión ética, muy compleja, porque sí que nos está dando información peligrosa y para la persona portadora de esa información y para el paciente. Que claro, además yo creo que lo has dicho bien, Sara, es una excusa. O sea, el problema con la genética, primero, o sea, con el problema ético, primero es tener información de lo que una persona tiene cierto riesgo. O sea, ¿qué significa exactamente el riesgo? O sea, es que ni siquiera nos paramos a pensar muchas veces en qué significa, cómo se interpreta en la realidad, qué es una probabilidad. O sea, la probabilidad se afecta, por ejemplo, a grandes masas a muestreos amplios, etcétera. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, imaginemos, yo puedo decir que en determinada población el índice de la enfermedad que sea es del 20% y en otra población es del 50%. Pero eso no significa que yo tenga la capacidad de ir persona a persona a decirle si va a tener o no la enfermedad. Y esto es muy importante, porque ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, las compañías de seguros, a ellos les da igual. Ellos trabajan con probabilidades de riesgo. Ellos saben que las primas de los seguros y de lo que tienen que pagar, es tal. Entonces, ellos no saben realmente quién va a tener una enfermedad o no la va a tener. Lo único que necesitan es saber dónde tienen que poner el dinero y cuánto te tienen que cobrar por un seguro de vida o por el seguro de lo que sea, para que ellos sigan ganando dinero. Pero en realidad se están apoyando mucho también en el desconocimiento general de qué es lo que te dice la genética. Y qué es lo que te dice la genética compleja y la genética de poblaciones. Que es que tú puedes dar características de la población, pero que luego persona a persona no vas a ser capaz de decir, ¿y esta persona va a tener o no va a tener esquizofrenia? ¿Va a ser o no va a ser violenta? No puedes decir eso. No lo sabes. Y entonces, es una excusa, pues para ver siempre, para poner controles, para cobrarte más dinero por los impuestos, pero es una excusa. O sea, hoy por hoy no se sabe, y dado que es un sistema complejo, yo dudo mucho de que en algún momento, porque la característica de los sistemas complejos es que de base son impredecibles. Son impredecibles. Sí, entonces, tú puedes predecir grandes masas. Pero, por ejemplo, a la hora de formar, pues yo qué sé, porque se intentó un poco con la idea de las conductas delictivas y tal, pues también porque se intentaba el rollo de la eugenesia y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero se hizo todo desde la base del desconocimiento. Y se basa mucho en el desconocimiento genérico de la genética y en los grandes titulares. Descubierto el gen de no sé qué. Oiga, ¿cómo que el gen de no sé qué? A ver, ¿de qué me estaba hablando? Yo lo decía también porque hace un tiempo, que no sé si, la verdad, no lo corroboré, no sé hasta qué punto es cierto, hasta qué punto es un proyecto que está avanzado o no, y era precisamente evitar el delito. En derecho, el delito no se intenta evitar, se juzga cuando ya está, bueno, no se intenta evitar, se intenta evitar en lo posible, pero se supone que la forma de evitarlo precisamente es que tú sepas que tu acto tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces, la cuestión es que en derecho lo que se mira mucho es la voluntad. O sea, tú cometes un homicidio, pero ¿hasta qué punto has tenido la voluntad de cometer ese homicidio o ha sido una imprudencia? Pues digamos que en Estados Unidos, el país paranoico por antonomasia, pues están un poco, bueno, lo repito, lo oí, no sé hasta qué punto es cierto o no, intentando evitar la comisión de esos delitos. O sea, se anula por completo el concepto de voluntad. Y a través de eso, temperaturas, por ejemplo, medida de temperaturas, esto y lo otro. Y me asombró porque, por lo que oí, se acercaba mucho a las teorías de Lombroso. Un poco, tú tienes la frente prominente, pues tienes cierta tendencia a... Y lo encontré súper absurdo. O sea, me da que... Muy absurdo. Es muy absurdo. Entonces, como tenemos el tema este de la genética, como lo hemos oído últimamente también, el tema de incluso patentar genes, y ese límite tan fino que hay entre lo que es la ética y la genética un poco, o la ciencia y la ética en algunos aspectos, pues claro, es lo que decía, se puede utilizar estos conceptos que ya están bastante pasados ya de moda para intentar hacer y abusar un poco de la ciencia, por decirlo de alguna forma, y cogerlo como excusa también para eso, ¿no? Bueno, yo pienso que como excusa es un tema más político, digamos, que de científico, porque muchas veces la política se ha escudado en teorías, entre comillas, de teorías científicas para hacer lo que les ha dado la gana. Claro. Y en un futuro pues se podría hacer, es decir, mira, todos los que tengan la nariz larga es que son presuntos delincuentes, y con esa excusa meter en guetos o en cárceles, donde sea, a un montón de gente molesta. Thank you. La Procuradora General de la República, Marisela Morales, dio a conocer que un total de 19 entidades del país cuentan con laboratorios para elaborar perfiles genéticos y así identificar a los criminales que efectúan los delitos que más lastiman a la sociedad. Que 19 entidades federativas cuentan ya con laboratorio de genética en su Procuraduría o Fiscalía General, las cuales están en posibilidad de remitir a la Procuraduría a mi cargo perfiles genéticos para ser incorporados a la base de datos. En el marco de la reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública número 31, la Procuradora señaló que esta iniciativa se formuló y acordó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de 2008. Por ello, en 2008, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se acordó conformar una base de datos nacional de perfiles genéticos y los servicios periciales de la Procuraduría General de la República iniciaron los trabajos tendentes a este fin. La funcionaria federal resaltó que este ejercicio ha dado resultado en por lo menos 48 casos a nivel internacional. A nivel internacional se han intercambiado perfiles genéticos y muestras biológicas con otros países, como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, India y Perú, logrando así la identificación forense de 48 personas originarias de algunos de estos países. Por otro lado, los integrantes del Consejo acordaron realizar pruebas de balística para que todos los miembros de empresas de seguridad privada registren sus huellas y de esta forma el gobierno ubique el número de armas en su poder y en su caso detecten si son responsables de la comisión de algún delito. Y lo del tema de patentar genes estuvo complicado porque ahora mismo, por ejemplo, los genes humanos no se pueden patentar. Lo que se pueden patentar son genes que sean diseñados. Es decir, digamos que la ingeniería genética, sí, o sea, lo que son genes diseñados, genes que no que se han modificado o que se utilizan, por ejemplo, En la industria general pues se utilizan seres vivos, por ejemplo bacterias, ¿no? O levaduras para producir cerveza o lo que sea. Entonces yo esa levadura la puedo modificar genéticamente para que resista más cantidad de alcohol o para que trabaje a una determinada temperatura o lo que sea. Entonces ese gen, esa modificación que yo hago a ese organismo para que sea más rentable, para que pueda trabajar con él y que me dé más pasta, pues eso sí se puede patentar, porque estrictamente se considera que no es el gen natural, sino que tú has hecho una modificación en el organismo. Entonces la modificación, el gen modificado, se puede patentar porque es un diseño. Lo que se intentaba, o parecía que querían intentar, era que genes que son naturales, pero que podrían tener cierta rentabilidad para cambiarlo de acá para allá, pues empezar a patentarlos para que si se les saca un rendimiento, pues tú te lleves tu trocito de pastel, ¿no? Entonces, de momento eso se ha parado, no se puede hacer. Tú puedes patentar única y exclusivamente genes artificiales, o sea, genes modificados. No sé si en algún país han cambiado eso, pero de momento lo que sea estrictamente que yo he secuenciado al organismo no sé qué y es así, eso no lo puedes patentar. ¿Y eso tiene algo que ver con el dopaje genético? Ah, el dopaje genético. Con respecto a lo de los patentes, con respecto a las patentes, tenemos otro tema. Hay una cosa que, bueno, la prensa ya sabe cómo es, los periodistas científicos que llaman, se llaman así, pues no sé por qué, lo que hacen es, pues eso, extender todo lo que pueden una información que no es para nada relevante. Todo esto de las últimas habladurías sobre patentes de genes y tal ha venido por lo de Angelina Jolie y su análisis genético para el cáncer de mama. Sí que se puede hacer patentar las técnicas que se usan para analizar esas variaciones. Entonces, eso es lo que encarece realmente los análisis. Bueno, lo que la prensa ha dicho es que se patentan los, No. Se patentan las técnicas que sirven para el análisis de esos genes. Y lo que ha explicado José Ramón, también es verdad, se pueden patentar genes que tú has desarrollado con diseño de ingeniería genética. Se puede patentar el sistema, pero no el gen sí mismo. Claro, eso asustaba bastante, porque hace unos años que aparecieron bastantes noticias sobre eso, y era una forma de que una empresa, digamos, tuviera el control sobre algo. Y que se llevó a los tribunales, no sé si se acuerdan la noticia, para patentar. Las moscas, o los caballos, ¿no? Patentar una cosa que es de la naturaleza, porque yo la he visto... Que Ramón ha explicado perfectamente, se puede intentar, pero no se va a conseguir. O sea, patentar una cosa que es de todo el mundo, pues es absurdo. Claro, o sea, no... Lo que pasa que es eso, que si tú introduces una modificación, esa modificación ya sí es tuya, porque la has pensado tú. Entonces, y no está en la naturaleza. Entonces, tú lo que puedes... por ejemplo, a las bacterias, que se utilizan mucho en la, pues, en la industria, por ejemplo, se pueden extraer enzimas que se utilizan para detergentes, o bueno, en general en la industria se utilizan mucho los bioreactores, para distintos productos, ¿no? Claro, las bacterias intercambian material genético a través de los plásmidos. Entonces, cuando yo quiero modificar una bacteria y quiero que haga algo, pues puedo utilizar un plásmido, como se dice que es un vector genético. Entonces, yo a ese plásmido le inserto un determinado gen, le inserto un determinado algo que yo he diseñado para que la bacteria haga un poco lo que yo quiera. Entonces, eso es un gen y puede ser patentado, pero es que no es un gen de la bacteria, o sea, es una cosa que yo he pensado, que he diseñado y que bueno, que he utilizado, sí, he utilizado ADN, he utilizado la química de la vida, pero no está ahí en la naturaleza. No es lo mismo que si yo intento patentar un caballo. No, hoy. Y otra cosa es lo que, pues justo lo que decía Israel, que muchas veces las noticias de los periodistas las tergiversan. Es decir, no es lo mismo que yo lo que esté patentando es el sistema para secuenciar o para hacer una prueba, a que yo esté patentando los genes de lo que estoy analizando. O sea, eso es como, yo qué sé, ¿sabes? Es como decir que porque patento la penicilina estoy patentando la enfermedad. O sea, no, a ver, yo estoy patentando la penicilina, que es para curarla. Entonces, bueno, pues la he inventado yo, ¿sabes? Entonces, pero lo que es el gen mismo, el organismo vivo, no se puede patentar. Ya, pero la noticia mola más si dices... Se han patentado ciertos genes referentes a... Cuando en realidad tú lees la noticia... A mí me pasa mucho esto, ¿no? Últimamente que estoy... Bueno, que he estado este verano haciendo la sección de noticias de los amigos de Radio The Next, de Misterio Directo. Te das cuenta de eso, ¿no? Ves el titular, un titular un poco llamativo, pero es que luego lees la noticia y no tiene nada que ver con el titular. Pero es que muchas veces el periodista científico ni se ha enterado. O sea, mira, hace poco, además lo comentábamos en el muro, la noticia de los cromosomas no tienen forma de X. Eso es, muy bien, eso se me había pasado a mí. Vale, y dices, a ver, ese era el titular. ¿Vale? No voy a decir ni el periódico ni el personajillo. Dilo, puedes decirlo perfectamente. Vale, era Javier. O sea. Se llama Javier, ¿no? El responsable de la noticia científica de ABC. ¿Vale? A ver, la noticia era que ha habido un grupo de investigación que lo que ha desarrollado es un sistema de imágenes tridimensionales para que tú puedas navegar, dijéramos, y sumergirte un poco por lo que son los distintos cromosomas. Y entonces, en la presentación del programa, fíjate que ellos no han hecho ni un descubrimiento, ni nada. O sea, ellos lo único que han hecho es un programa que, bueno, pues sirve pues para investigar, sirve también a nivel didáctico, para que tú visualices mejor, porque la estructura del cromosoma, una vez compactada, es bastante compleja, ¿vale? Y es bastante compleja, ¿eh? Sobre todo si te la tienes que preparar para un examen, ¿vale? O sea, es muy compleja. Entonces, un sistema que te permita meter, como que es una herramienta didáctica bastante potente, ¿vale? Entonces, en la presentación, lo que hizo el responsable del grupo de trabajo tal es explicar que los cromosomas, primero, no todos tienen forma de X, y los que sí que la tienen, pues que no la tienen todo el tiempo, sino que la forma de X es un momento determinado del ciclo celular. Concretamente, lo que os comentaba antes, el ADN de la célula, los genes de la célula, esta larga molécula no es una única, no es continua, sino que está fragmentada. Son trocitos. Entonces, en el caso, por ejemplo, del genoma humano, pues tenemos 23 pares, ¿vale? Tenemos la copia del padre, la copia de la madre, son 23 pares, 46 cromosomas, ¿vale? Entonces, cada trocito es una, pues eso, es una cadena larga. Entonces, cuando la célula se va a dividir, lo replica. Tiene que replicarlo, porque la célula se va a dividir y cada célula se tiene que llevar su copia. Lo duplica. Y a continuación, lo compacta. Entonces, como cada cadena sigue unida a la otra, coge esta forma de X, o sea, lo visualizamos muy fácil, tenemos un hilo largo, ¿vale? Pero así como arrugadito, se duplica, por lo tanto tenemos dos y están unidos por el centro. Y luego se compacta y forma esta imagen de la X. Pero esto lo hace única y exclusivamente cuando la célula se va a dividir, ¿vale? Y esto fue lo que hizo el señor, que fue explicar que esta forma no es la que tiene en todo momento la célula, sino que lo normal, primero, es que la célula no tenga duplicado el ADN, ¿para qué? Porque eso lo hace para dividirse. Entonces, en la vida normal de la célula, pues el cromosoma es un hilo, más o menos desplegado, ¿vale? Pero eso no significa que el cromosoma no tenga forma de X, ni que ellos hayan descubierto nada, sino lo único que hizo el señor fue explicar que el cromosoma es muy complejo, que no siempre tiene forma de X, y que por lo tanto su herramienta para ver el cromosoma en tres dimensiones en distintos momentos del ciclo celular, pues era una herramienta muy potente, sobre todo si te tienes que estudiar la estructura del cromosoma. Entonces, claro, esa era la noticia. Pues de ahí llegamos al titular de un grupo descubre que los cromosomas no tienen forma de X. Entonces, a ver, ¿nos hemos perdido o hemos llegado a un sitio incorrecto aposta? Porque, desde luego, el parecido entre el titular y la noticia real, o sea, brilla por su ausencia, ¿sabes? Entonces, pues yo qué sé, este tipo de cosas se dan mucho, y claro, ya con lo de la que decíamos antes de la patenta, de patentar cosas, pues ya te mueren. Pero es un ejemplo clásico de decir, a ver, exactamente, no sé, estamos buscando, bueno, sí, está claro que buscamos el titular, pero no sé, un poco triste también. Es que si no pones el titular no vendes. Y más hoy en día, ya no es que no vendas, es que si no pones el titular, ni te preocupas en leer. Pero quiere decir, un titular llamativo, aunque al final la noticia no tenga mucho que ver con él, pero es que si no, olvídate. Y más ahora con las prisas que hay. Ya, pero bueno, estás un poco tergiversando la base de la noticia. Yo no sé, pero yo tengo entendido que el titular es un resumen de la noticia. ¿Qué era antes? Pues un titular falso, lo que estás haciendo es... Claro, o sea, tú puedes exagerarlo, por ejemplo, un titular que diga, yo qué sé, el mejor programa de tres dimensiones del mundo para ver cromosomas. Bueno, pues yo qué sé, igual te has pasado un poco, ¿no? Pero, bueno, ya tiene algo que ver con la noticia, pero es que una cosa es que exageres o que sintetices así como para hacerlo como espectacular, y otra cosa es que mientas directamente. O sea, otra cosa es que no tenga nada que ver el titular con la noticia. Hombre, hay muchos periodistas, yo creo que más que mentires, que no saben de lo que escriben, ¿eh? Hoy en día, sobre todo, que son agencias de noticias que la reciben, pues lo que ellos entienden, pero claro, es que periodistas científicos, de verdad, ¿cuántos hay? Pero es que ese es el problema, que ahora tenemos un montón de programas donde van, y de todo tipo, ¿no? De todo tipo, donde van periodistas que saben de todo. Y tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Que en la carrera te enseñan de todo? Porque son expertos en todo. Un rato antes se leen la Wikipedia y ya son expertos en el tema que van a hablar. Pues es que además, estoy oyendo del tema. Sí, bueno. A ver, yo, lo que ha dicho Israel, la voz psicofónica de Israel ha dicho que nos estamos yendo del tema, vamos a hacerle caso. Bueno, pues aunque sea en plan de periódico también, pero me gustaría hacer una pregunta. Esas noticias que aparecen de que, creo que fue Ramsés II descendía de europeo, y o esos anuncios de mándanos una muestra de saliva y te decimos de dónde provienen, de dónde estaban tus antepasados. ¿Eso es cierto? ¿Se puede saber con tanta exactitud? Paco, mejor aún, lo del dedo gordo del pie, lo del dedo, los dedos del pie. Dependiendo la forma de tus dedos del pie, te dicen si eres de una parte de Europa, de otra. Mira, de dos egipcios, y no sé qué más. Yo me acuerdo de los dos egipcios. Uh-huh. Israel, ¿estabas hablando tú? No, eso pues cosas es el dedo gordo que entra hecho por ser, pero sí que hay marcadores genéticos que permiten ver de dónde viene una población. Por ejemplo, se usan muchos marcadores genéticos para saber cómo fueron migraciones en el pasado y hacia dónde fueron. Oye, ¿qué es un marcador genético? ¿Lo puedes explicar? Un marcador genético es, seguramente José lo ha explicado al principio de la tertulia, es una variación en una posición determinada del ADN. Por ejemplo, la adenina 5673 del cromosoma 2, en vez de una adenina, el otro individuo es una citosina. Entonces se crea una variación y esos marcadores se pueden estudiar y ver hacia dónde van, por dónde han metido. ¿Pero es algo exacto? O sea, sí. Si se me analizara a mí, me podrían decir, tú vienes de Rusia, tus antepasados. No, si te analizaran a ti, podrían decir, bueno, estas variantes concretas que tiene Paco en tales cromosomas sugieren que su ascendencia es... La ascendencia es, yo que sé, reptiliana. Reptiliana o peyadiana. Se podría. Claro, y dependiendo de eso ya puedes hacer un seguimiento. Claro, una cosa distinta es un rango físico. Bueno, por ejemplo, decía Carlos del borde del pie, no sé qué. Quiero decir algo. Bueno, eso habría que verlo. Pero en marcadores genéticos, variaciones que hay que tienen algunas poblaciones en particular y otras no, se puede seguir y saber de dónde viene una población. Bueno, vamos a continuar. Ramón, yo creo lo del dopaje genético que has dicho. Uy, el dopaje genético, ¿eso qué? Ah, el dopaje genético. No, bueno, pues que se está empezando a utilizar. El dopaje genético es en realidad es curioso porque se utilizan técnicas que se deberían utilizar para terapia genética, que curiosamente todavía no han llegado a la terapia genética y ya ha llegado al dopaje, por eso me resulta bastante curioso. Pues nada, el dopaje genético es justamente eso, o sea, más o menos se vienen estudiando genes que hacen pues que los deportistas rindan más, y entonces lo que se hace es introducir los gente se quiere, por ejemplo, yo que sé, el de la eritropoyetina. La eritropoyetina pues es una proteína y entonces, bueno, pues la famosa EPO, que es lo que se inyectan muchos deportistas para tener un mayor rendimiento aeróbico tal y cual. Y entonces el dopaje hasta ahora era pues meterte la sustancia que fuera, ¿no? Pues la hormona o la proteína o lo que fuera. Entonces, si tú sabes que, por ejemplo, en este caso, pues yo qué sé, por la hormona del crecimiento, cualquier cosa, conoces el gen que codifica para esa sustancia o para esa proteína o para la enzima que promueve que se sintetice más cantidad de lo que sea, pues directamente te inyecto el gen. Entonces, como vas a tener más copias del gen, pues vas a producir el producto en mayor cantidad. Y entonces, directamente... Es un dopaje que lo que consiste es en vectores genéticos que codifiquen para la sustancia de interés, para la proteína de interés, para la hormona de interés, lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que es muchísimo más difícil de detectar que la EPO normal o que sustancias u hormonas que ya de por sí pues llevan rastro que te indican que no es tuya. Entonces el dopaje genético es una especie de antesala un poco del desarrollo un poco de las características que a mí me interesan, ¿no? Y ya se está empezando a escuchar hay rumores de que en algún lugar se han usado ya. pero son rumores, no se sabe todavía. O que yo sepa, vamos, a mí no me ha llegado la información. ¿Pero técnicamente ya es posible hacerlo? Sí, sí, técnicamente es posible. Lo que no sé es cuánto de seguro es, pero... El super soldado, el Capitán América, ¿no? Se podría, digamos, fabricar. Sí, al final van un poco en esa línea siempre, ¿no? Que es lo mismo, que es intentar mejorar el rendimiento. O sea, y además los deportistas que a veces son muy dados a funcionar de conejito. O sea, la diferencia está en que estos, pues ellos quieren ser conejillos de indias, en el fondo. O sea, se prestan un poco y no sé si por desconocimiento o por obsesión por la victoria, pero sí, son bancos de pruebas. Con respecto a lo que decía Paco, de si la tecnología para hacer este tipo de cosas, el dopaje genético existe, sí existe, porque, por ejemplo, tenemos, valga la redundancia, el ejemplo del maíz transgénico, que es un maíz que es más resistente a un determinado tratamiento. La tecnología está ahí. Se pueden modificar genes, se puede modificar su expresión, se puede hacer que aumente la cantidad de, por ejemplo, hormona de crecimiento un atleta tenga más músculo, o que aumente la cantidad de eritropoyetina y la cantidad de oxígeno en sangre sea mayor, aumentando el rendimiento. Se hará, seguramente se hará. Si está en este momento, eso ya lo dudo un poco más. Vamos a ir entrando ya, si os parece bien, en lo que es la recta final de la tertulia. Yo no sé si quieres comentar, Ramón, algunas cosas que tú crees que nos hemos dejado en el tintero. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de todo. No creo que nos hayamos dejado así como... Bueno, hay muchos temas, claro. Que te has dejado una cosa muy importante. Sí, una cosa que nos quería preguntar, Sara. No, me gustaría que le... ¿Qué es esa a la audiencia lo que es un mosaico? Hostia, ¿un mosaico genético? Sí, un mosaico genético. Pues eso es como ya encima rizar el rizo, porque el mosaico genético, o sea, nosotros nos manejamos siempre en la idea de que todas nuestras células tienen la misma cantidad, o sea, tienen exactamente el mismo número de genes y además los mismos genes. La misma variedad, o sea, todas las células tienen exactamente la misma carga genética. Un mosaico genético es un organismo o una persona, una mutación. El caso es que la mutación se produce en alguna de las células de forma que durante el desarrollo embrionario es donde se ha producido esa mutación. Y entonces lo que tenemos son células normales que no portan la mutación y células del organismo que sí portan la mutación. Entonces, ¿por qué añade complejidad? Pues que añade mucha complejidad sobre todo a la hora del análisis genético de la enfermedad, porque vamos a encontrar que existe como una pequeña incoherencia que puede hacer que en un momento determinado aparezcan falsos positivos, o, perdón, falsos negativos. En el caso de la ¿no? Un mosaico genético pues viene a ser fundamentalmente eso, células que tienen distinta carga genética, ¿no? Y añaden cierta complejidad al asunto. si faltaba. Eso es más complejo. Sí, es verdad lo que dice José Ramón, a nivel de mutación y de enfermedad, pero es aún más complejo. Se han dado caso de invasiones de otros genomas dentro de un individuo. Esto que estoy contando en la extraterrestre. Por ejemplo, hubo un caso en el que una persona tenía dos grupos sanguíneos. Era cero y A. Porque se hizo, ella fue un parto gemelar, mellizo. Ah, vale, ya sé. Y su mellizo le aportó células a ella, a esta chica, en que en su sangre tuviese una mezcla de dos genomas, el de su hermano y el suyo. También se han dado casos de madres que se quedan con células del embrión que tienen al tener su hijo. Esas células migran y tienen dentro de su propio cuerpo otro genoma, que es el de su hijo. Entonces, esas células migran, por ejemplo, a distintos órganos, empiezan a formar parte de esos órganos, y en ese órgano existen dos genomas, el de la madre y el del niño. O sea, hasta ese punto se puede complicar la genética. Esto que os estoy contando hasta hace poco era como artificial. Últimamente han salido algunos artículos en Science que demuestran esto. Bueno, ahora sí, a ver. Un minuto, tu minuto de gloria, Ramón, para que cuentes aquello que tú creas que debes contar sin que nadie ni nada te lo pueda impedir. Así que 60 segundos a partir de ya. Pues nada, que comentar nada más que, bueno, un poco en resumen de lo que ha sido, ¿no? Que la genética hoy por hoy no es un camino que esté terminado, ni muchísimo menos. O sea, que no terminó con el proyecto Genoma Humano y queda muchísimo trabajo por hacer. Cada vez que avanzamos, pues nos damos cuenta de cuánto nos queda por saber. Y bueno, pues simplemente comentar el nivel de complejidad que tiene el genoma humano. También hay un detalle que a mí me ha quedado por comentar, que es que en realidad el genoma humano no tiene una capacidad informativa muy elevada, con lo cual, si se calcula aproximadamente cuánto serían esas 3.000 millones de bases, si todas fueran codificantes, serían unas 750 megas. O sea, realmente poquito. Es decir, en 750 megas está contenido el organismo, pues desde luego tiene que tener un sistema de compresión bastante bueno. Y nada, yo lo resumiría en eso, que es una ciencia de futuro, no para nada. Esta imagen que se está dando un poco de que la genética, wow, ya lo sabemos todo, tal, podemos determinar las, bueno, eso igual llegamos, pero desde luego queda mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Ya. Bueno, y ¿nos puedes o quieres decir en qué consiste tu tesis, ya que estás? Ah, bueno, pues lo hemos visto un poco. Fundamentalmente estudiamos polimorfismos de riesgo en la esquizofrenia y en el trastorno bipolar. Y luego, pues otra característica que tienen también estos pacientes es que tienen un riesgo muy alto de tener, además, añadido a su propio síndrome psiquiátrico, trastornos por uso de sustancias. Pueden tener abusos de de cannabis, de coca, de varias sustancias diferentes. Y entonces lo que estudiamos son polimorfismos de riesgo, es decir, no mutaciones, sino variedades normales, pero que influyen en desarrollar la enfermedad. Y entonces, bueno, pues estos factores factores genéticos, están dentro de genes que codifican para receptores o para enzimas que están implicadas en la señalización de las neuronas, ¿no? Pues la dopamina, el glutamato, etcétera. Y luego, pues, el sistema endocannabinoide también, que es un sistema muy interesante, que regula el sistema dopaminérgico, que tiene una influencia bastante fuerte en el riesgo de esquizofrenia. Y entonces, pues bueno, se trata un poco de determinar si estos factores influyen o no influyen, es decir, se eligen una determinada cantidad de marcadores genéticos y se estudian grandes poblaciones. Entonces nosotros trabajamos, pues, con una población control, que es una población control de 300 y pico personas sanas, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es genotipar a estas personas sanas y luego genotipamos a las poblaciones de pacientes. Tenemos, pues, una población de 500 y pico de población de pacientes con esquizofrenia y 120 de trastorno bipolar, y entonces vemos un poco los fenotipos, los distintos tipos que presentan de la enfermedad, y genotipamos y comparamos. O sea, fundamentalmente la metodología se fundamenta en eso: eliges los genes de interés, genotipas y comparas qué variedades, qué marcadores aparecen en la población control y en la población de pacientes. Entonces eso te da un indicativo de qué variedades del gen parecen afectar a la enfermedad, al desarrollo o a la vulnerabilidad de la enfermedad. y en eso se basa la tesis. Y bueno, pues tenemos ahí cosillas interesantes. Uy, qué interesante, sí. Vamos, yo estoy deseando hacer una tesis como la tuya. Pues está muy bien, ¿eh? Bueno, ya sé que no duermes, sé que no descansas, sé que estás inmerso solamente tesis. Bueno, y también tienes a alguien por aquí también que te está apretando, el cual no quiero señalar, pero que se manifiesta psicofónicamente de vez en cuando. Pero bueno, ahora sí, vamos a concluir la tertulia de hoy, un tanto complicada, sobre todo para los que no estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de tema, pero bueno, que siempre viene bien y siempre es interesante el conocer el porqué de muchas cosas. Así que Paco, Ramón, Sara, Israel, ha sido un placer teneros una vez más aquí, y a vosotros, los que estáis ahí al otro lado, muchísimas gracias por seguirnos una tertulia más, y nos oímos en la próxima tertulia de Cuadernos de Bitácora. Un abrazo a todos y hasta luego. De bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Vías de contacto de Cuadernos de Bitácora: primero, nuestra página web cuadernosdebitácora.com, luego nuestro email cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora, y por último hemos abierto una cuenta de Twitter @cdbitácora. Cuadernos de Bitácora.